Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor. Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor. Estoy seguro de lo que espero, sin ver puedo creer. Mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey. Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor, las mujeres. Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor, los hombres. Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor. Todos juntos, estoy seguro, Señor. Estoy seguro de lo que espero, sin ver puedo creer. Mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey. Estoy seguro, Señor. Estoy seguro de lo que espero, sin ver puedo creer. Mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey. Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor. Quiero agradar a Dios, voy viviendo en fe. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor. Estoy seguro, sí Señor, estoy seguro de lo que espero, sin ver puedo creer. Mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey. Estoy seguro, oh, estoy seguro de lo que espero, sin ver puedo creer. Mi futuro y mi vida están en las manos de mi Rey. Mi futuro y mi vida, una vez más. Mi futuro, Señor, y mi vida están en las manos de mi Rey. Quiero agradar a Dios, Señor, viviendo en fe. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor. Quiero dar buen testimonio, honras al Señor.